alerta, siempre preparada para decir cualquier barra basada. La prostitución no es un amor, es el amor que lo lleva allá. Eso no le quita el poder al relajo, ¿sí o qué? Es como su poder, por decir cualquier cosa. Porque llegó la hora de... el bullying. Llegó el bullying. Llegó el bullying. Saber, esto es para ti. Nadie lo sabe como saberlo sabe. Pollo asado. ¡Saber! ¿Qué pollo asado? Se le asó el pollo. Hágale el pollo asado al saber. Le sabía saber. Saber sabe tanto que sabe a pollo. Eso es como una autopublicidad. Toda aquella que está escuchando la radio. Quieren probar un poquito de ese pollo, una presa de ese pollo. Uy, sabe a pollo. Nadie lo sabe ni lo hace como saber lo sabe. Le ayudé. A menos de que ese como una presa de ese saber. Uy. Disculpa de la felamina. Si alguien quiere llamar a decirle al WhatsApp, puede comunicar al 385. Sí, muy sonoros, muy locos, muy juveniles. De escuela, de. Sí, por Twitter, arroba sabos. De niñez. ¡Oye! ¡Champuciar! Yo recuerdo las playas. El pollo se echa champú. De recuerdos que si hablaran de la tarea. Feliz día de radio. Un saludo a la Real Academia Española que ha aceptado la palabra chocha. Chocha, chocha. En su uso coloquial. Desde luego, ¿qué más puede ser? Estamos trabajando para que acepten la palabra panocha. Trabajando duro, sudando. Romper en llanto, violencia y ruido, ruido, ruido. Sudaca. Tu cabeza, loco. Gusta transitar en la frontera. Sudaca, te recordamos celebrando por los que no estamos allá, celebrándole el cumpleaños a la mechita. Aquí el sudaca de la Cali, calentura. Lo celebramos de corazón acá. Estamos haciendo un llamado en la yeca al estilo del sudaca para que venga a las siete esquinas a cantarnos toda su lírica anti-Babilón. Él es hijo de la... ¿Cómo es que decía él? El sudaca boy se presenta ante ustedes porque se viene. Hip hop para toda la nación. Tu cabeza, loco, para toda la galaxia. Desde el último chao de América Latina. En el Amazonas. Me salí calentura. Que la mechita. Espera, trabajo. Vale. Tener el que le las carcajadas. Piernas sobre el asfalto. Eso es muy hermoso, sí. Las carcajadas. Sudaca, ¿por qué no viniste acá con toda tu borrachera y tu humanidad? Él es el tigre de neón oscuro, por favor. Así lo nombró Fellini. I love you, Fellini. Sí, Fellini, Sudaca, sí, se amaban. I love you, Fellini. Se amaban y se daban picos. Fellini, cuando yo sea grande voy a ser como vos. Así como tan espontánea. Sin tanto escrúpulo. Esa es la palabra. Exacto. Sin tanto escrúpulo, sí. Como dejando que la felamina entre cuando tienen que entrar. Aunque él dijo que le hacía falta la felamina también. Me lo va a tatuar. Me va a tatuar a Felini en el fémur. Ahí. Por ahí. Lo suyo. Sí, cogemos la papa como símbolo, la cual extraemos la energía de la tierra y la radio como espacio público. No sé, yo no me voy a tatuar a Fellini, déjenme decirles. La gente le da miedo a hablar. ¿De cuál Fellini? Yo no sé. Se puede hacer colada con papá. Se muere la papa, se muere y se va echando a medida que va hirviendo el agua. Se le va echando y echa el azúcar, la canela y todo. Oh, colada de papa. Por la comunidad NASA de la zona norte, ¿qué pasa la papa con el es fundamental para la vida y siempre va a estar la identidad de cada uno de nosotros. Papa. Porque la papa.